Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. Este es el podcast número 122 y les comento que pueden ustedes encontrar todos los episodios en nuestra página dobledensidad.com y también buscarnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Quiero comenzar con el primer tema y es que 6 de cada 10 mexicanos en internet ha ligado en apps y plataformas. Instagram es la favorita, según un estudio publicado por DCU, que es de Competitive Intelligence Unit. Según este estudio, 6 de cada 10 mexicanos ha utilizado una plataforma para conocer a otra persona y el 50%, que es el número uno, lo hizo a través de Instagram. Después, WhatsApp con 47.2%. Y las apps de citas, específicamente para conocer pareja o para buscar pareja, un 41.3%. Ahora, en específico de las apps para encontrar pareja, según DCU, 4 de cada 10 usuarios de internet en México ha utilizado una app para estos fines. Y aquí es interesante conocer ¿cuáles son las cifras? En primer lugar, con un 72% está Tinder, pero increíblemente Bumble está en segundo lugar con 68%. Ha crecido muchísimo Bumble. Después está Grindr con un 13%, Badoo con 11%, Happen con 6% y Facebook Parejas con un 4% y el 13% otras aplicaciones. Es interesante, sobre todo porque están muy, muy parejos Tinder y Bumble. Pareciera que Tinder era el rey absoluto por excelencia en este mercado, pero Bumble se ha posicionado fuertemente en el segundo lugar, pero además muy cerca de Tinder. Lo que yo creo y que me llama la atención es porque en Bumble las interacciones o el chat se abre a partir de que las mujeres aceptan, porque en Bumble, además de encontrar pareja, puedes encontrar amigos. Y sobre todo, creo yo, tiene que ver, a lo mejor con un dato que más adelante vamos a ver, que es que Bumble tiene un sistema de pagos más accesible. Creo que tiene pagos más baratos que Tinder, pero sobre todo una modalidad de plan de por vida, lo cual pues hace que se convierta en algo más atractivo para no tener que estar pagando semanal o mensualmente o anualmente por tener cuenta premium, digamos. Lo que sí me sorprende es que solamente el 4% esté en Facebook Parejas, tomando en cuenta que Facebook pues tiene la mayor cantidad de usuarios de redes sociales en México. Ahora, obviamente también lo que les preocupa a los usuarios de este tipo de aplicaciones pues son las medidas de seguridad. Según esto, lo que más toman en cuenta es que tenga más de una foto el perfil, que sea un perfil verificado, tener conversaciones largas en la aplicación, ¿no? Como para entrar en confianza, que tenga una descripción amplia y clara en su perfil, que tenga una red social ligada a su perfil, tener amigos en común y hablar antes por teléfono. Finalmente, el dato que les quería comentar es que solamente el 27% de los usuarios de este tipo de aplicaciones han gastado dinero en los últimos 6 meses y los que sí gastan invierten en promedio 210 pesos al mes, que según yo es más o menos lo que cuesta la mensualidad en Tinder. Entonces, pues creo que es consistente. Ahora, ¿qué aplicaciones pudieran tener más ingresos? Pues probablemente sea Tinder, ¿no? Por lo mismo de que tiene más usuarios, pero sí, la verdad sorprende, por lo menos en el caso de México, que Bumble esté en segundo lugar, tan cerca de Tinder, sobre todo porque te ofrecen experiencias distintas. Y también lo que me sorprende es que Facebook Parejas prácticamente esté hasta el último lugar por la cantidad de usuarios que tiene Facebook en México. Y que además los límites de lo que puedes hacer en la aplicación son menores que Tinder y Bumble, aunque también probablemente haya perfiles de dudosa procedencia en el sentido de que no están verificados, una mayor cantidad de perfiles falsos en esa aplicación. Pero bueno, es muy interesante este estudio que, bueno, está relacionado con el Día del Amor y la Amistad, que prácticamente ya es el día de mañana. En episodios anteriores de este podcast habíamos comentado pues que la Unión Europea ya había forzado a Apple a que utilizara el USB-C en todos sus dispositivos y que eso ya iba a llegar, que prácticamente ya era un hecho. Ahora, el tema es que según una filtración que se dio a través de redes sociales chinas, dicen que Apple estará restringiendo lo que se puede hacer a través de un cable USB tipo C en sus iPhone, por ejemplo, el iPhone 15, hipotéticamente que salga este año. Y es que, como ustedes saben, Apple hasta ahorita utiliza el cable Lightning y que además da una certificación para los cables, digamos, compatibles u originales, ¿no? Es decir, el M5, que es Made for iPhone. Y obviamente Apple cobra por cada cable, por cada accesorio que tiene esta compatibilidad, y por eso es que esos cables son más caros, porque pues además del costo que implica fabricarlos y distribuirlos, pues también está el costo que tienen que pagar a Apple por tener esa certificación. Entonces, según esta nueva información, el iPhone 15 llegaría con compatibilidad, o bueno, con puerto USB-C, pero no va a permitir que cualquier cable USB-C haga de todo en el iPhone, sobre todo el tema de la carga rápida. Y es que va a seguir implementando este sistema de Made for iPhone, en donde se tiene que incluir un chip en los cables para que entonces sean autentificados y pueda entonces el iPhone hacer todas las funciones como transferencia de datos, carga rápida, compatibilidad con accesorios, etcétera. De esta manera, Apple va a poder seguir cobrando por esta certificación, va a poder cumplir también con la legislación europea que lo obliga a incluir el USB-C en sus dispositivos y pues le va a seguir complicando las cosas a los usuarios. Si bien es cierto que hay un tema ahí de seguridad, sobre todo con la carga rápida, creo que es algo pues que significa que Apple quiere seguir manteniendo el negocio, pues, ¿no? Porque obviamente le representa ingresos multimillonarios la venta de cables y accesorios para el iPhone. Pero lo que voy es, Apple sí tiene un poco de razón en el aspecto de que se debe de cuidar la seguridad, porque obviamente si utilizas un cable, digamos, genérico, de baja calidad, pues corres el riesgo de cortocircuitos, sobrecalentamientos y mal funcionamiento que puede derivar hasta en un incendio. Y entonces Apple también, como una parte para evitarse problemas de que ya se quemó alguien, que cualquier cosa suceda, ya ven que de repente vemos esas notas en los medios de comunicación, pues dicen, voy a seguir dando una certificación a los cables y accesorios que se vendan en el mercado para mantener cierto grado de seguridad. Yo creo que eso es lo principal. Ya lo demás, que si la transferencia de datos, que si el robo de información, que si ciertos accesorios compatibles y no compatibles para que puedan hacer tal o cual función, creo que sí es un poco más difícil de justificar. Pero por el aspecto de la seguridad, sí. A final de cuentas, en Android, pues también tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Si ponemos un cable chafa, pues corremos ese riesgo de quemar el cable, el cargador, cuando no tenemos el cargador con las especificaciones correctas para la carga rápida, por ejemplo, no se lleva a cabo, o el cable que utilizamos no transfiere datos también, por ejemplo. Son cosas que en Android ya vivimos y bien que mal no ha generado tanto conflicto en los usuarios. Los usuarios ya de alguna forma lo tienen entendido, de que si el cable chafa, pues bueno, no van a tener carga rápida, no van a poder transferir datos, etcétera. Pero creo que bueno, es parte de lo que podríamos considerar como el impuesto Apple, ¿no? Que siempre van a encontrar una forma de vender más caro lo que ellos ofrecen en comparación de lo que el mercado ofrece. Y bueno, la siguiente noticia que quiero comentar está relacionada pues con que ya viene el Hot Sale 2023. Entonces resulta que la AMBO, no sé si así le digan, pero la AMBO es la Asociación Mexicana de Ventas Online, dice que ya hay 63 millones de mexicanos que compran a través de internet y que 9 de cada 10 están contentos con sus compras, un número que nunca antes había sido alcanzado en el país, según esta nota de Sataka México. Lo que me llamó la atención, más allá de revisar este análisis, este estudio que se presenta a través de la AMBO, es que hay un fenómeno que le llaman la omnicanalidad. y que según esto, hasta un 97% de los usuarios que compran en internet en México lo utilizan. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues a que la gente le gusta ver el producto y luego comprarlo. Es decir, van a una tienda, a un piso de exhibición, a un piso de ventas para ver cómo es el producto, darse una idea, ver el funcionamiento, la calidad de los materiales, la construcción, el tamaño, la forma. O sea, tener una idea clara de cómo es el producto y luego ya lo compran en línea. Que eso es algo que yo identificaba y que yo mismo hacía ya desde hace mucho tiempo, que era pues ir al club de precios, al supermercado, a las tiendas especializadas, y ya después uno compraba en internet porque uno agarraba el mejor precio, que casi siempre es en internet. Entonces utilizaba las tiendas como piso de exhibición. Y creo que también eso fue parte de lo que le pasó, por ejemplo, a Best Buy, que bueno, cerró sus tiendas en México, que abandonó las operaciones, porque yo creo que gran parte de las personas que visitaban sus tiendas no compraban, o sea, iban, lo agarraban de piso de exhibiciones y ya luego decían, ah, pues lo pido en Amazon porque está más barato. Entonces, me parece algo que es un fenómeno muy interesante y también por eso se explica el crecimiento, la participación y el impulso que ha tenido el comercio electrónico en tiendas departamentales y en supermercados, porque entonces tratan de que los usuarios que van a ver los productos en exhibición compren dentro de sus plataformas de comercio electrónico, ¿no? Y por eso vemos el crecimiento, les digo, de estos sitios en internet también para las ventas en línea. El estudio obviamente presenta otras cifras interesantes que podrán resultar para personas que estén en el negocio de las ventas, pero creo que sin lugar a dudas el dato que a mí me llamó más la atención pues es ese, a lo que ellos han decidido llamar la omnicanalidad. Así que bueno, ya por lo menos ya no nos podemos sentir culpables porque ellos mismos lo saben de que hay un 97% de personas que están haciendo eso y ya no nos sentimos culpables por andar haciendo trabajar al promotor de cierta marca o al trabajador del piso de ventas, porque a final de cuentas ya es un fenómeno que tienen estudiado y que seguramente en sus planes de negocio lo tienen contemplado. Y yo creo que sí, los invito a que lo hagan, sobre todo para los productos que efectivamente se pueden ir a ver a una tienda. Hay muchos productos, por ejemplo, los productos de China, que ahí sí no se puede ver en ningún lado cómo son, y pues sí hay que pues jugársela, ¿no? Como el meme de Wish, de la olla express de Wish. Entonces, pues aprovechar cuando se puede. Y pues en este caso, por lo menos, digamos, la única forma en que si tienen cierta conciencia o no quieren tener tanto remordimiento, pues sería comprar en línea a través de las mismas páginas de las tiendas que tienen tiendas físicas, ¿no? Sobre todo también porque, por ejemplo, uno quiere comprar muebles o productos grandes y entonces va a un supermercado. Le dicen, bueno, pues usted lo compra, pero se lo lleva a su casa, usted ahí como pueda, ¿no? Y entonces se convierte en un problema, mientras que uno puede comprar ese mismo producto por internet y el problema de enviárselo, pues ya corre a cargo de la tienda y no del cliente, ¿no? También en ese tipo de escenarios creo que vale mucho la pena. Hay muchas tiendas que no son especializadas, ¿no? En muebles, que no te ofrecen el flete o que te lo cobran. Así es que me parece muy interesante este estudio y pues a ver qué ofertas nos trae el Hot Sale para este año. Ya ven que en episodios pasados hablábamos de el cierre o la limitación de la API de Twitter, que iba a prácticamente desaparecer todos los bots que publican en Twitter. Y bueno, estamos viendo que las cuentas de Twitter que alertan de sismos en México y en otras partes del mundo están en riesgo de volverse inservibles por culpa de esta nueva política de la red social Twitter. Y es que el nuevo límite que propone esta API es que las cuentas bots solo puedan publicar 1500 tweets al mes, es decir, aproximadamente 30 tweets al día o un tweet cada media hora. Si quieres tuitear más de eso, ya no se va a poder, incluso pagando por el acceso al API de bajo nivel de uso. Esto significa que, por ejemplo, el caso del Servicio Sismológico Nacional publica una gran cantidad de tweets al día, lo cual lo dejaría fuera de esta posibilidad de seguir funcionando. Es decir, tendría que haber una persona ahí con Twitter web escribiendo el tweet a manita para que pudieran publicar esa cantidad de tweets. No pueden ser automatizados porque sobrepasa los 1500 tweets al mes. Hay otras cuentas, por ejemplo, la de Sky Alert, la de SASSLA, el Centro Sismológico Euromediterráneo, todas ellas publican tweets con mayor frecuencia, ¿no? Dependiendo de la zona de sismicidad en la que estén trabajando, pero pues en el caso de México sabemos que es una zona con alta actividad sísmica, entonces quedarían fuera de estas nuevas medidas que está implementando Twitter. Y lo peor del caso es que ni siquiera pagando van a poder funcionar. Y también de que son aplicaciones o son bots que están en Twitter y que generan información que les puede ser útil o que podríamos llamar de interés general, de interés público. Y Twitter está limitando también esas cuentas. Entonces, ¿quién sabe si va a haber alguna modificación en las políticas de Twitter? Donde, bueno, si tú eres alguien que está dando este tipo de información de interés público, pues te vamos a dar chance, no te vamos a cobrar o lo que sea, pero sí es un problema que actualmente existe y que lo vamos a ver que se aplique precisamente el día de hoy, ya que es cuando entra en vigor esta nueva medida de los 1500 tweets. Así que pues hay que ver las cuentas de el Sismológico Nacional, a ver cómo se comportan, a lo mejor empiezan a tuitear a mano o definitivamente filtran, por ejemplo, en el caso del Sismológico Nacional, pues filtran la intensidad de los sismos que van a reportar, de manera que reduzcan la cantidad de tweets que se publican. Por otra parte, pues hay otras cuentas que están diciendo, bueno, yo voy a seguir alertando en mi aplicación o yo voy a seguir alertando a través de Telegram o de otros canales y otras aplicaciones que pues sí les permiten estar publicando sin este límite de 1500 tweets al mes. Y bueno, una nota que me pareció interesante que se publicó en la Gaceta UNAM, el medio de divulgación científica y cultural de la UNAM en México, hablaron acerca del problema que existe de un incremento en los casos de miopía en los niños, ya que según este estudio lo que plantea es que se ve un incremento en estos casos de miopía en niños, sobre todo en los niños que viven en zonas urbanas, y la incidencia de miopía en los niños que viven en zonas rurales no se ha modificado. Y la explicación que dan a este fenómeno es el uso de las pantallas de celulares y de tablets. Y al mismo tiempo, la baja exposición de los niños a la luz solar. Y según las medidas que se proponen, es que los niños tengan menos uso diario de pantallas, hasta un máximo de 2 horas al día. Y por otra parte, que los niños pasen por lo menos 2 horas al día a la luz exterior. Entonces, la propuesta es que los niños también pasen por lo menos 2 horas del día expuestos a la luz del sol. Y esto basado en un artículo publicado en la revista Nature, que dice que un niño debe estar expuesto a 3 horas de luz de al menos 10.000 luxes, es decir, luz del sol, luz exterior. Así que, en resumen, esa sería la forma en la cual se podría evitar que los niños tengan una mayor incidencia en la miopía. También lo que se observa es que solamente se incrementa la miopía y no otros defectos de la visión como el astigmatismo y la hipermetropía. Por lo cual, pues esta teoría se sustenta. Así es que bueno, yo desde mi punto de vista, aunque si bien hay mucha discusión de si esto está relacionado con el uso de pantallas y la falta de exposición a la luz del sol, por lo menos estas cifras cuadran con lo que nos están presentando en la Gaceta de la UNAM, por lo cual creo que sí una recomendación bastante saludable es el exponerse a la luz solar, sobre todo en los niños, para evitar la posibilidad de desarrollar miopía. Por otra parte, también se recomienda seguir la regla 20-20-20, que es que por cada 20 minutos de uso de una pantalla, se descanse por 20 segundos mirando a un punto a 20 pies de distancia, lo que sería más o menos 6 metros, para tener una buena salud visual. Y bueno, esto obviamente se vuelve algo complicado, pues por el estilo de vida que llevamos, sobre todo en las grandes ciudades, como bien lo mencionaba este artículo de la Gaceta UNAM, pero que a final de cuentas pues es la única forma que por el momento existe para evitar este tipo de defectos en la visión. Y bueno, pues vamos a cerrar con el tema de la inteligencia artificial. Y es que hubo anuncios importantes tanto de Microsoft como de Google. En el caso de Microsoft, presentó una nueva versión de ChatGPT que va a estar integrada en el buscador Bing, que es una versión más nueva que la que todos podemos encontrar hasta ahorita en ChatGPT. El caso es que hay una lista de espera. Uno se mete a la página de Microsoft, se registra, tiene que tener su cuenta de Microsoft para iniciar sesión y le dice, si quieres tener un mejor lugar en la lista de espera, bueno, pues activa las opciones predeterminadas de búsqueda y navegación en Windows, es decir, utilizar Microsoft Edge y utilizar Microsoft Bing como buscador para que te metamos más adelante en la fila. Y también te dice, y si quieres, baja la aplicación para que seas también de los primeros en probarlo. Y entonces pues fue todo un éxito porque Bing pues no figuraba entre las aplicaciones más descargadas de la App Store y de Google Play, pero hicieron esta lista de espera y entonces ya está entre lo más descargado de las tiendas de aplicaciones, cosa que nunca se habían visto, nadie le había interesado tener la aplicación de Bing en su teléfono, pero es así como le está funcionando y es lo que les decía, Microsoft sabe que este es su momento y entonces está tratando de aprovechar con todo y hasta de manera pues bastante cuestionable, por ejemplo, el utilizar Edge y Bing para estar más arriba en esta lista de espera, pero sí ha levantado mucha expectativa las funciones que va a poder hacer Bing con ChatGPT, porque presentaron una nueva función que es una barra lateral dentro de Microsoft Edge, pues para navegar y tener un asistente de ChatGPT todo el tiempo activado entre las páginas que navegas. Esto va a estar disponible en, les digo, Microsoft Edge para el escritorio. Es una barra lateral. Puede hacer muchas cosas. La verdad es que está muy interesante la presentación que hicieron, permitiendo que la inteligencia artificial interactúe con la página que se está viendo, pero al mismo tiempo con lo que el usuario le va pidiendo, ¿no? Y entonces, pues, así casos muy simples. Por ejemplo, puede escribir un tweet, un correo, un post para un blog. Te puede hacer comparativas, generar información a partir de la página web que se está visitando. Es decir, tendría una funcionalidad mucho mayor que todo lo que conocemos actualmente en la navegación web. Puede hacer resúmenes, puede hacer muchas cosas, pues todo lo que le podemos pedir a ChatGPT, que es pues mucho lo que va de nuestra imaginación, lo que nosotros podamos solicitarle, estar experimentando con la herramienta, pero ya también con la información específica que estamos viendo. Entonces, la verdad sí llamó mucho la atención esta herramienta que va a llegar próximamente a Microsoft Edge. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que Google también presentó su propia herramienta para competir con ChatGPT. Recordemos que Microsoft ya le metió billete a OpenAI y ya se está apropiando de ChatGPT. Entonces Google, ¿qué dice? Bueno, yo también estoy desarrollando mis propias herramientas que funcionen como ChatGPT y también hizo su presentación. Que en este caso lo que llamó la atención es que ya parece el mundo al revés. Lo que llamó la atención fue que la inteligencia artificial se equivocó. O sea, ya me recuerda cuando los que se equivocaban eran los de Microsoft, ¿no? Que le salía una pantalla azul de la muerte a Bill Gates en la presentación. Bueno, pues ahora es el equivalente, ¿no? La inteligencia artificial de Google se equivocó en la presentación oficial y le hizo perder millones a Google. Y es que en específico donde se equivocó, para cerrar la idea, es en la pregunta, ¿qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb puedo contarle a mi hijo de 9 años? Y entonces la inteligencia artificial de Google, que se llama Barth, empezó a responder y se le fue una. Y es que dijo que las primeras imágenes del planeta Tierra fuera del sistema solar las tomó el James Webb, y no es cierto, las tomó el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en el 2004. Y entonces eso le hizo caer 8% de las acciones luego de haber hecho el oso, diríamos, lo cual es aproximadamente 100 mil millones de dólares. Obviamente también este error, además de la pérdida millonaria de las acciones de Google, lo que genera pues es la discusión de ya ven, miren, la inteligencia artificial no sirve, miren, no nos podemos confiar, miren cómo se equivocó, miren, no está listo, y pues obviamente se hace leña del árbol caído, pero pues también permite darnos cuenta de la capacidad y el margen de error que tienen estas inteligencias artificiales. Entonces Google ya salió a decir, nosotros también estamos trabajando con inteligencia artificial, no crean que Microsoft es el único que lo está haciendo, tenemos esta nueva propuesta y la principal diferencia, creo sustancial en esto, es que la inteligencia artificial de Google, que es Bard, sí va a estar conectada a internet, es decir, va a poder darte información más actualizada o más reciente, mientras que ChatGPT funciona ya con datos que fueron alimentados a la inteligencia artificial, es decir, no puede comentarte cosas que acaben de ocurrir, ya que tiene pues ese límite en cuanto al tiempo y en cuanto a la información a la que tiene acceso la inteligencia artificial. Esa yo creo para mí es la diferencia sustancial. Ya después pues vendrán muchas otras diferencias, pero pues que ya serán a detalle. Así que Google obviamente la tiene más complicado porque pues es el líder, lo que les decía, y por eso mismo pues no dijo ni cuándo, ni cómo, ni a dónde, ni a qué horas va a estar disponible ya para todos esta inteligencia artificial. También tomando en cuenta que el uso de inteligencia artificial pues obviamente requiere mucho más poder de procesamiento que el de hacer una búsqueda en el buscador tal cual simple de Google, ¿no? Requiere de más poder de procesamiento, por lo cual pues también ellos tienen que calcular esa carga para que pueda estar disponible. Lo que le pasa a ChatGPT, ¿no? Que uno entra y le dice, estamos saturados, no podemos atender más personas, espérate o paga. Es lo que hasta este momento sucede. Pero sí creo que Google salió a esta presentación para dar un mensaje de que ellos también están trabajando, pero pues le salió mal en la presentación y también eso refleja un poco el estado en el cual se encuentra la herramienta de Google y el estado en el que se encuentra la herramienta de Microsoft. Y bueno, vámonos con los titulares. WhatsApp está desarrollando una función de transcripción de notas de voz a texto, según WA Beta Info. ChatGPT Plus ya está disponible en México a un precio de $20. Twitter rectifica y arregla lo descompuesto. De nuevo permite ver tweets de forma cronológica por default y no por el algoritmo. Microsoft da la puñalada trapera y cierra Microsoft Teams gratuito. La aplicación gratuita heredada para empresas dejará de estar disponible y para poder transferir todos tus chats, archivos y reuniones tendrás que pagar por cada usuario. Joker se va de México. La app de supermercado digital cierra operaciones en el país. El Super Bowl 2023 vio un marcado contraste. Los anuncios de cripto estuvieron ausentes. No hay indicios de actividad alien o extraterrestre en los objetos derribados por Estados Unidos. La Casa Blanca por fin habla. Team Fortress 2, un juego de hace 16 años, recibirá una actualización masiva llena de cosas nuevas. Remedy confirma la ventana de lanzamiento de Alan Wake 2 y anuncia que ya es jugable de principio al fin. Llegará en algún momento de 2023. Nintendo anuncia la posibilidad de jugar juegos clásicos de Game Boy y Game Boy Advance en el Nintendo Switch. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobleensidad.com y estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Evox, en todos lados. Busca Doble Densidad y suscríbete. Recuerda también todos los episodios están en dobleensidad.com y a mí me pueden seguir en Twitter en @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.